Para más información o limitaciones aplicables, consulta en semananación.com.ar. Lo que pasó entre tú y yo. Produce Egg Music. Mercado Libre. Llegó el Cyber Monday a Mercado Libre con los mejores descuentos. Y cada entrega es una fiesta. Aprovechá hasta 45% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. Comprá en la app. Mercado Libre. Hasta el 5 del 11 de 2025, ver más en Cyber Monday. Los 40. Lista de éxitos. Actualizada. Veo que me lo has hecho de nuevo. Tengo algo de donde partir. Aclararé mi cabeza solo para hablarte y que se entienda qué es lo que quiero decir. A mí no me va a aceptar siempre disculpas. Y no me da a andar de pura segunda. Tú lo quieres todo ya y casi nada me das. Tú no me das nada, nada, nada me das. Hace rato que no haces algo por mí. No me pongas al margen, no me dejes ahí. Todo el tiempo me hablas solamente de ti. Y no eres quien eras cuando te conocí. Hace rato que no. Hace rato no te veo en la ciudad, pero tu fantasma me persigue igual. Ha dejado tu ego en la calle y en mi sábana. No debemos una charla y nada más. Sé que si después de esto no cambias, volveremos a cero. Funcionó y no funciona más. Ey, mientes como si de nada se tratara. Después te arrepientes en mi cara. Que te piensas que a mí no me duele y me hieres sin pensar qué pasará mañana. Con palabras que parecen dadas, poco a poco nuestro amor se muere. Tus estrategias al errar ya me las sé. Todas las veces me dices la última vez. Ya no vuelvo a caer, ya no vuelvo a creer. Hace rato que no haces algo por mí. No me pongas a amar que no me dejes ahí. Todo el tiempo me hablas solamente de ti. Y no eres quien eras cuando te conocí. Hace rato no te veo en la ciudad. Hace rato que no ya no vuelvo a caer, ya no vuelvo a creer. Hace rato no te veo. Hace rato que no. Cyber Monday está en el mundo. Llegaron las mega ofertas en vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. Tenés la señal, tenés tu viaje. Sacaron almundo.com en nuestras más de 175 tiendas en todo el país. Almundizate este cyber y viajá al mundo. En Liarco compras por unidad a precios mayoristas. Además, muchas promos con bancos y billeteras virtuales para aprovechar. Naranja X, Galicia, Hipotecario, Macro, Nación, Patagonia 365, Comafi, Credicop, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe y más. Liarco, Liarco. ¿Querés más? Consultalas en diarco.com.ar. Es natural, es compartir una comida como ninguna. Es disfrutar, ser como sos. Es natural, elegir Natura. Cuando escuches esta canción. Santander American Express presenta Magia Blanca, el imperdible musical con las canciones de Turf, de los creadores de La Desgracia. Todos los martes a las 20.45 en el Paseo de la Plaza. Entrada ya en venta por PlateaNet. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 del 12 de 2025. Más información en santander.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Suavizante Premium Querubín, suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín.